14 de abril de 2015. 14 de abril de 2025. 10 años del proyecto Gran Telescopio de Rastreos Sinópticos. Cerro Pachón, Coquimbo, Chile. Este telescopio también recolectará datos del cometa 14P Wolfa, que pasará muy cerca del planeta Júpiter los primeros días de abril del año 2041. Júpiter le ha quitado velocidad y masa a muchos asteroides y cometas extrasolares, provenientes de dentro y fuera de nuestro sistema solar. Eso ha salvado a el planeta Tierra muchas veces de un impacto profundo. Pero Júpiter no puede salvarnos de todos los asteroides y cometas que podrían alterar su órbita para terminar poniendo rumbo de colisión con nuestro planeta. El planeta Tierra ha pasado por varios ciclos de destrucción masiva desde que la Luna se terminó de formar, siendo algunos de ellos por causas de eventos astronómicos. La gran mayoría de personas idiotas piensa que la astronomía es una ciencia para gente que no tiene nada para hacer, pero si razonaran un minuto, se darían cuenta que muchas personas fueron brutalmente asesinadas a lo largo de la historia solo por demostrar que ahí fuera, entre las sombras del cosmos, habían demonios que ninguna deidad pudo derrotar antes. Chile es uno de los países en el mundo con más ojos en el cielo, por suerte para toda Latinoamérica, y está enlazado las 24 horas con el Telescopio de Sondeo Panorámico y Sistema de Respuesta Rápida, de Hawái. Se lo conoce como Pan-STARRS, cuya misión también es descubrir y caracterizar objetos que se aproximen a la Tierra, tanto asteroides como cometas, que pudieran representar un peligro para nuestro planeta. Entiéndase al año 2025, que respuesta rápida es un término que describe las acciones a tomar en casos donde el impacto de un objeto estelar pueda afectar en forma de leve a grave la vida en el planeta Tierra. El nivel 10, hipotéticamente, es la destrucción completa, tanto de la Luna, el planeta Tierra o ambos a la vez. El planeta Marte se tiene casi con certeza la prueba de que fue un planeta con vida, pero sufrió un impacto de escala 9, lo que eliminó hasta su atmósfera hace menos de 1.500 millones de años atrás. Por ahora, la observación astronómica permite vigilar que no seamos los próximos a recibir un evento de extinción de esa magnitud. Pobres personas, las que miran a la astronomía como una ciencia sin sentido, sin propósito. El astrónomo uruguayo Gonzalo Tancredi, así como profesionales y estudiantes uruguayos de astronomía, matemáticas y física, así como astrónomos aficionados y particulares uruguayos, han colaborado y colaboran en encontrar una solución definitiva para el problema matemático de los tres cuerpos, un problema que sigue sin una solución concluyente para la ciencia astronómica en lo que va del siglo XXI. Este problema es uno de los tantos por los que los sistemas de alertas tempranas deben seguir expandiéndose en el planeta Tierra y el espacio. Es que en el cosmos o en nuestro sistema solar, hasta un evento pequeño puede ocasionar un caos de proporciones inimaginables. Uruguay también tiene ojos en el cielo. Más información en Observatorio Astronómico Los Molinos, Camino de los Molinos 5769, esquina Camino Uruguay. Cuchilla Pereira, Montevideo, Uruguay. Abril 2025. El 21 de enero de 2024, un pequeño asteroide, por fortuna, de un tamaño de un metro de diámetro, entró en la atmósfera de la Tierra y explotó sobre Berlín a las 12.33 minutos AM, hora UTC. Antes de llegar a la Tierra, 2024 BX1, que esa es su denominación en astronomía, era un asteroide cercano a la Tierra, NEA por sus siglas en inglés, con una órbita que sugiere que formaba parte del grupo Apolo. Pasemos ahora a las partes inquietantes de esos 32.000 asteroides cercanos a la Tierra. Resulta que más de 10.000 tienen más de 140 metros de diámetro. Según las estimaciones más comunes, si uno de ellos golpeara la Tierra, sería capaz de arrasar una ciudad entera. En comparación, se estima que el asteroide que golpeó el distrito ruso de Chelyabinsk en 2013, rompiendo ventanas e hiriendo a casi 1.500 personas, tenía una longitud máxima de apenas 20 metros. Recordemos el sonido que se escuchó y que fue recogido en varias grabaciones de vídeo. Recomiendo que bajéis un poquito el sonido de vuestros auriculares porque la detonación fue fuerte. Железная дверь, то есть вот такой силы был взрыв. Зрелище, конечно, страшное. В школе, где учится внучка у меня, полностью повышибало все стекла и очень многих детей поранило. El objeto que causó el bólido de Chelyabinsk apenas llegó a tocar el suelo. Se recuperaron algunos trozos pequeños dispersos. Un asteroide 7 veces mayor que ese probablemente chocaría contra el suelo y sus efectos serían mucho más devastadores. El meteoro de Chelyabinsk se desintegró en una explosión en el aire antes de llegar al suelo. Colocado en el lugar correcto, un asteroide de este tipo podría fácilmente aniquilar una ciudad y, dependiendo de dónde cayera, podría incluso matar a millones de personas. Dude! Observatorio Astronómico Los Molinos, Camino de los Molinos 5769, esquina Camino Uruguay, Cuchilla Pereira, Montevideo, Uruguay.